Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bienvenidos a Radio Alhama en internet. Soy Elena. Y yo, Rodrigo. Tras la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, empezamos con el análisis de una nueva publicación de alhama.com. Así es. En esta ocasión nos metemos de lleno con la segunda parte de una crónica histórica que firma Mariló V. Ollonarte. Una crónica de la sección Caminos y Gentes. Y el título ya promete, ¿eh? Se llama El crimen de Cásulas o la imprevisible muerte de Don Paco. Desde luego. La crónica retoma la historia justo en el asesinato de Don Francisco Bermúdez de Castro, un 17 de febrero de 1898. Y lo hace con mucho detalle. Describe la emboscada que le montaron en un paraje, la Viña del Colmenar. Sí, y explica cómo los dos cómplices, uno de ellos Antonio Franco, al que apodaban el de los mesoncillos, sí, pues cómo se ocultaron en unos puestos de caza improvisados esperando a que llegara don Francisco a caballo. Y no iba solo, que esa es otra de las claves. Iba con un supuesto acompañante, Andrés Torres, que era teniente alcalde de Otíbar. Supuesto, sí, porque en realidad fue la pieza clave para que cayera en la trampa. Lo llevó directo a la muerte. Y el ataque fue, bueno, de una brutalidad extrema. Primero le dispararon dos veces. Una con perdigones y otra con una bala. Exacto. Y ya en el suelo, completamente indefenso, los asesinos le destrozaron el cráneo a golpes, con las culatas de las escopetas. Es terrible. Y el artículo destaca algo muy curioso sobre cómo se contó todo esto en su momento. Claro, se apoya en las crónicas de un periodista, Francisco Seco de Lucena, para El Defensor de Granada. Y explica que a finales del siglo XIX, pues, la prensa narraba estos sucesos de una forma muy particular, ¿no? Sí, con un estilo casi novelesco, digamos. Era la manera de mantener el interés del público. De hecho, la noticia en alhama.com incluye imágenes de las páginas originales de esos periódicos. Es fascinante verlo. Pero volviendo a la investigación, según se narra, la justicia se centró muy rápido en Andrés Torres. Claro, su testimonio sobre lo que había pasado, pues no era muy creíble. Hacía aguas por todas partes. Sin embargo, la confesión clave no llegó de él. No, llegó más tarde. En un careo, una confrontación directa con Torres. Ahí, Antonio Franco, el de los mesoncillos, se vino abajo. Y confesó, se declaró autor del asesinato. Con todas las letras, el fiscal entonces calificó el crimen de asesinato con las agravantes de alevosía, ensañamiento y despoblado. Y pidió para él la pena de muerte. Exacto. Parece que el caso está cerrado. Pues no, porque el epílogo del artículo de Mariló V. Ollonarte revela un giro completamente inesperado en esta historia. Ahí está el verdadero misterio de todo esto. A pesar de la crueldad del crimen, la viuda de don Francisco, doña Loreto, movió sus influencias años después. ¿Y qué consiguió? Pues fíjate, consiguió primero que se aligeraran las penas de los condenados y finalmente que los liberaran a todos. ¿A todos? A los tres culpables. A los 8 años del asesinato, los tres, incluido el que había sido sentenciado a muerte, ya estaban en libertad. Increíble. Un final que desde luego plantea muchísimas preguntas sobre qué pudo llevar a la viuda a hacer algo así. Una historia realmente impactante con un final que la verdad nadie esperaría. Pueden leer el artículo completo con todos los detalles en alhama.com. Y con esto terminamos por ahora. Seguimos ya preparando la siguiente información bajo la dirección de Juan Cabezas, que se encuentra aquí en el control técnico. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.